Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos un poco a la distancia, pero listos aquí en este programa de Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM y bueno, pues por las diferentes plataformas también de radio en vivo vía internet también nos puedes encontrar. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y bueno, es un día que tuvo sus complicaciones y que bueno, no me permitió estar ahí en la cabina en vivo. Sin embargo, bueno, pues vamos a hacer un programa por radio y pues hay que hacer el programa como lo habíamos planeado, con el tema que hemos elegido y pues con el análisis personal y también de algunos que nos colaboran sobre el tema de hoy. De verdad creo que tenemos que reflexionar. Sin duda el mes de mayo es un mes que pues para muchos no se trabaja tanto y para otros se festeja demasiado, pero bueno, todos los meses de mayo así son en México. Desde el primero, desde el 3, desde el 5. Y bueno, pues viene el 10 de mayo y justamente hoy nuestro tema será un poco por ahí. Después viene el 15 de mayo y etcétera, etcétera. Así es que pues vamos a tratar de que pues este mes sea enriquecedor en información y todo. Pero bueno, pues como siempre tratamos de hablar con sentido humano de temas que no se tocan muchas veces dentro de las familias, para los hijos, para los padres. Y que bueno, pues a veces se guardan, se esconden, y que bueno, pues vale la pena ponerla en el contexto de este tipo de programas que nosotros estamos creando, con el propósito justamente de informar. La idea principal de esto no es revictimizar, sino simplemente tratar de ver las cosas como son, ¿no? Y mucho me han hecho énfasis en algunos temas que yo creí que a lo mejor era un asunto como de unas cuantas personas que tenían una visión sobre cierto tema y que, ¿sabes?, ponían el dedo como en el renglón para que se pudiera tocar en algún espacio, en algún lugar, tomarlo en cuenta dentro de nuestras pláticas que damos. Y a veces nosotros creemos que, pues, bueno, pues lo opinó alguien, estaría bueno tomarlo en cuenta, pero cuando vamos viendo que el tema que sugieren es más repetitivo, se está convirtiendo en algo que ya es un fenómeno social, vale la pena entonces pues ponerle más atención. Poner no nada más el tema a la ligera y ponerlo en el tintero, sino que también ya hay que empezar a ver que de varios lugares, gente que trabaja justamente en instituciones públicas, gente que en ocasiones son miembros de alguna organización, gente que crea colectivos justamente con algún tema en específico, bueno, pues a veces ya cuando todos empiezan a coincidir en ciertos fenómenos sociales y sobre todo familiares que tienen que ver con padres e hijos, desde lo que hicimos mal, desde lo que estamos haciendo bien, de las cosas que tendríamos que mejorar, es entonces cuando se convierte realmente ya en un tema serio y que bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de hacer que este tema pues nos llegue a nosotros como padres de familia, le llegue a todos aquellos que están alrededor de alguien que están pues como tutores, como padres de familia, como cuidadores, y que, bueno, pues tienen que ver con la educación de los hijos y sobre todo la orientación. Y no cabe duda que la prevención siempre será como un fenómeno en el cual nosotros podemos evitar muchas situaciones. Temas como socialmente, como temas de salud en las emociones, como temas de salud en las decisiones, en la sexualidad, y muchas cosas que a veces nosotros creemos que no son importantes, pero que a la larga vamos viendo esto de una sociedad, pues van teniendo ahí sus carencias, y no hay nada como justamente orientar a los padres de familia, que este es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho en Escuela para Padres, es estar frescos en la información, pero también atentos a los nuevos fenómenos que socialmente se están presentando, ¿no? Y yo podría hablar justo a lo mejor de dos fenómenos que nos llaman mucho la atención y que creo que de todos los que analizamos con los colaboradores, con los amigos, como te decía, con los directivos de algunas instituciones, y a veces incluso nos ha tocado hablar con gente de seguridad pública, con policía de género. Ya me da mucho gusto que ya casi todos los municipios del Estado de México cuenten con una infraestructura para estos asuntos de género, desde patrullas, desde orientadores, desde psicólogos, desde abogados y abogadas que acompañan justamente a las víctimas, que bueno, pues les pueden permitir pues muchas veces incluso orientarlos de cómo demandar a alguien, de cómo buscar a alguien, porque también esa es una de las cosas que nosotros queremos tratar el tema de hoy, ¿no? Y hablando justo de este próximo 10 de mayo, a mí me gustaría mucho que le diéramos un valor muy grande a lo que es la labor de la madre. La madre se convierte muchas veces en mayor cuidadora de los hijos. A algunos hombres equivocadamente les recargamos todo el cuidado desde las escuelas, la alimentación, la vestimenta, la orientación, y se convierte en mamá que pues tiene muchísimos oficios y que bueno, los ejercen todos los días con sus hijos. Y decía que a veces los hombres nos equivocamos porque no nos involucramos en ese tipo de actividades, y creo yo que nos hace falta crecer mucho. También vale la pena reconocer que hay muchos que lo hacen muy bien y que están adelantados a su época porque empezaron a hacerlo desde hace muchos años. Hay familias que heredan justamente el apoyo por parte de la pareja, llámese en este caso varón, hacia las mujeres, y bueno, se ha convertido también que las labores del hogar sean equitativas, pero sobre todo también el cuidado, la opinión de ciertas conductas de nuestros hijos que a veces nos sorprenden con el paso del tiempo y pues en las diferentes etapas que a ellos les toca vivir. Entonces, pues el día de hoy vamos a hacer un análisis, te decía yo, de algunos temas, por ejemplo, este asunto en donde los chicos se están extraviando, y te decía, muchas de las preguntas es, ¿y qué pasó cuando aparecen, no? ¿Dónde estaban? ¿Le sucedió algo? No sé, ¿los subieron a un carro a fuerza? No sabemos. Y hablar justamente de estos temas, porque hay quienes suelen ser cuidadosos, y yo también me cuento entre ellos, de cómo tocar el tema, porque es un asunto que no es fácil. En Escuela para Padres, bueno, pues nos toca escuchar justamente a los que asisten ahí, pues si han vivido esa experiencia, pues creo que es lo más terrible, ¿no? La pérdida de un hijo, de no saber dónde está, con quién está. Y creo que eso nos ha llevado también a reconocer que hay carencias grandísimas dentro de las instituciones para la localización de una persona, pero también nos hemos encontrado con voluntades muy grandes por parte de algunas autoridades que a veces de verdad se ven limitadas en su infraestructura, en lo que ellos pueden hacer para buscar a un hijo. Y de esto nace justamente colectivos buscadores de personas, pero mayormente de hijos jóvenes, que se ha convertido lamentablemente en un tema de nuestro país, en el cual, bueno, pues nosotros deberíamos de no tener que estar platicando de esto, pero todos nos hemos enterado que la amiguita, el primo de una prima, nuestra propia sobrina, sobrino, han pasado por este tipo de situaciones que la verdad nos escandalizan, porque nos alteran, definitivamente nos alteran. Y bueno, pues dentro de los colectivos pues también hay personas que platican sus historias, y la verdad es que son situaciones muy, muy difíciles que yo de verdad lamento mucho, pero que hay chicos que también han aparecido y que algunos cuantos solamente le cuentan a la autoridad qué sucedió, ¿no? Y uno de los fenómenos en los cuales coinciden la mayoría que afortunadamente han regresado a sus casas es que el problema fue haber conocido a alguien por redes sociales o que lo citaron en algún lugar para regalarles, imagínense, para regalarles algo. ¿Qué pasa con nuestros chicos que desean, no sé, un teléfono, una pantalla, un videojuego? Ahora que me ha tocado platicar con muchas mamás que están en búsqueda y que encontraron a sus chicos, pues también pues nos platican esas cosas que preocupan y que, bueno, pues es un fenómeno que se está dando. Y yo creo que después de la pausa platicaremos de otro. Claro, vamos a desarrollar este que te comento, pero vamos a platicar también de otro. Pero Por el momento vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros siempre presente. Bueno, pues, algunas cosas que de verdad quiero aclarar. Quiero ser muy cuidadoso, no revictimizar, no culpar a nadie, porque ante la tragedia nos es muy fácil al ser humano culpar. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justo de algunos, de dos fenómenos que se están dando dentro de los, sobre todo de los jóvenes. También desde luego hay adultos que se pierden, que no sabemos dónde están. Lamentablemente, bueno, pues las noticias a veces nos dan un indicio de dónde pueden encontrarse, cómo han sido engañados muchas veces porque les ofrecen un trabajo, porque la necesidad de esa persona, bueno, pues lo obliga muchas veces a ir a cosas, a situaciones que, y bueno, los engañan prácticamente, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes, creo también yo que se ha repetido mucho el fenómeno de este exceso de confianza, ¿no? De esta, diría por ahí un autor que creo que en una parte tiene razón, en otra no, pero en una parte mayormente. O sea, ¿cuáles son las cosas que le enseñamos a nuestros hijos o que dejamos de darles también? Porque pues esto les crea una necesidad de querer obtener algo, ¿no? Muchas familias, pues desde luego que económicamente no pueden proporcionarle a los hijos unos tenis de marca, un videojuego muy caro, porque pues a veces el salario de los padres, aun que los dos trabajen, reunir ese salario pues implica tener gastos dentro de la casa y muchos no se pueden dar ese lujo de comprar algo, ¿no? Pero pues, yo creo que tiene mucha razón el autor también al señalar que cuál es esta parte en donde, curiosamente, en una estadística me decía que, mira, de 10 jóvenes que se han extraviado, a la mitad les prometieron regalarles algo. O las otras, la otra parte, pues conocer a alguien, ¿no? Que los conquistó vía redes sociales. O simplemente algunos otros ofreciéndoles trabajo, ¿no? Pero entonces plantea el autor cómo puede ser que un chico sea tanta su ambición por un videojuego que se quede ver con alguien desconocido, ¿no? Porque al final hay jóvenes que han dicho, no, que pues ya tenía un año de chatear con él, sí, pero eso no significa que lo conozcas, ¿no? Entonces, son muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y bueno, pues tú dirás, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Por qué se dan estos fenómenos hoy en día? ¿Serán las redes sociales que ahora nos ayudan más a entender que hay muchos casos en toda la República, porque no es exclusivo de un lugar? A veces se decía algunas veces de manera amarillista, nos decían, es que ciertos tipos de chicas son las que se llevan, son las que engañan, son las que las cambian en su lugar de donde radican con el hecho de explotarlas o de tener algún trabajo. Pero ahora pues, nos damos cuenta que son hombres y mujeres, son jóvenes también, pero a veces también hay adultos, ¿no? Entonces, ¿por qué queríamos plantear estas cosas que casi no se tocan? Porque pues alguien tiene que decirlas. Tampoco estamos en la vanidad o en la soberbia de decir, ah, pues nosotros las vamos a decir como si fuéramos, no sé, la octava maravilla del mundo. No, pero creo que va muy ad hoc con el tema de escuela para padres, porque nuestros hijos sí debemos educarlos en esa parte también. ¿Sí? Que a cómo van a obtener las cosas por su propio esfuerzo, a cómo las amistades, porque si tú recuerdas, al menos en mi generación, pues nosotros éramos, fuimos jóvenes que trabajábamos una amistad, fuimos jóvenes que buscábamos la forma de cómo conservar esa amistad y tenía un trabajo, tenía un proceso. No todos eran tus amigos, pero hoy en día, como lo he señalado en otras ocasiones, pues hacer amigos dentro de las redes sociales pues es facilísimo. Yo siempre les digo a los jóvenes cuando les doy plática, tú revisa más o menos esa cadena por la cual conociste a X persona. Él te habló, te hablaron, te la presentaron y te vas a dar cuenta que la cadena tiene tantos eslabones que a lo mejor igual ni siquiera es tu amigo directo, ¿no? ¿Cómo poderlo considerar si no lo ves, nada más chateas, o lo has visto una u otra vez, o coincides con él en un solo lugar y ya dices, es mi amigo? ¿Cuántas personas dentro de su ego y su vanidad, por ejemplo, en una red como Facebook, que es lo más popular, llegan a tener hasta 2,000 amigos? No, los amigos no se forman así, no se crean así. Y hablar de amigos también entre los jóvenes de esta nueva generación, pues es que hay un punto por qué señalar que vale la pena, vale la pena un análisis, ¿no? Porque muchas de las veces cuando vemos que pasa alguna tragedia, que alguien se perdió, que le pasó un accidente, y nos damos cuenta que habían salido, no sé, a divertirse como todo joven, eso no está mal. Pero el problema es que una mamá pues siempre te va a preguntar, ¿con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? No te muevas de ese lugar. Y esta parte, justo a propósito del 10 de mayo, es la que nosotros también quisiéramos tocar. Sí, la pérdida de los jóvenes y todo, que están engañados y todo, pero muchas veces las mamás, que tienen una intuición muy grande, por eso hoy nuestro programa se llama Intuición de Madre, son las personas que se dan cuenta que los hijos andan en malos pasos, aunque ellos no les platiquen. Que los hijos se están involucrando con alguien que no es de su agrado. Y que conste que bueno que las mamás a lo mejor no revisen los teléfonos de los hijos, porque entonces, como dice una mamá, el día que le revisé a mi hija el teléfono, yo la creía con cierto nivel de inteligencia como para involucrarse, por ejemplo, con señores adultos. Sin embargo, me sorprendió mucho que ella tenía muchas pláticas, muchas conversaciones con personas que a veces la niña tenía 17 años, y señores que tenían 38, 40, 50 años. Entonces dice, eso me espanta porque no fue lo que yo le enseñé. Y justo es una de las frases, ¿no? Ahora que viene el 10 de mayo, pues van a empezar a subir a las redes sociales. A manera de broma, pues frases que mamá repite, ¿no? Y entonces pues nos reímos, nos decimos, ay, mi mamá también me las dijo, mi tía se la decía a mis primos. O sea, siempre nos empatamos porque pareciera que es un mismo modelo de educación, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando esa mamá, en todos estos fenómenos que están sucediendo hoy en día, pues como madre cuidadora, protectora de la crianza de sus hijos, te señala lo que no es correcto? Yo a veces en algunas pláticas que doy para jóvenes, hago que valoren justamente la gran intención que tienen sus madres de cuidarlos, ¿no? Porque la mayoría de ellos es que están molestos, porque, ay, mi mamá ya me está cuidando, ay, mi mamá no me suelta. Y aparte de que la etapa de la adolescencia, que es donde más sucede este tipo de cosas, pues una característica del adolescente pues es el desafío a la autoridad y lo familiar, y pues desde luego que desprestigian cualquier cosa o cualquier conducta de protección por parte de los padres, pero sobre todo de la madre, que es la que siempre está como ahí detrás de los hijos. Y a veces se descalifica. Nosotros nosotros hacemos dinámicas y ejercicios en donde pues le decimos qué es lo que no te gusta de tu mamá, lo puedes escribir y si nadie te va, nadie va a saber qué. Y nos sorprende, bueno, que casi todos coinciden en el hecho de que pues, lo que no les gusta es que los anden sobreprotegiendo, que nada más les anden preguntando en dónde andas, con quién estás, cómo es tu amigo. Les dicen las mamás, necesito que me presentes a tus amigos, pero ¿por qué te los voy a presentar a mamá? Bueno, pues porque quiero saber quiénes son, con quién andas. Y eso le parece ofensivo a los hijos y desde luego que no están de acuerdo y por supuesto que no se los presentan, pero una característica de las madres es justamente que son las mejores perfiladoras, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues son las que logran ver qué tipo de perfil es el amigo, ¿no? Y inmediatamente si no les gustó, inmediatamente si no les pareció, pues se lo van a señalar. Se van a decir, es que sabes que ese chico como que no me gusta, ¿sabes? No sé cómo, ¿qué le ves? Pues, digo, en el caso de que sean novios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te cae bien de él? Si mira cómo se conduce, ¿no? No vamos a hablar aquí de vestimentas, ni de tatuajes, nada de eso vamos a hablar. Vamos a hablar simplemente de cómo las mamás perfilan a alguien. Y, bueno, pues son las consejeras que te dicen lo que puede suceder si sigues con esa amistad o lo que puede pasar si en un momento dado no conoces bien a aquel que te está invitando a hacer cosas que no son agradables y que, como dicen las mamás, eso yo no te enseñé. Y bueno, pues también está este otro fenómeno, ¿no? Donde los jóvenes pues están cayendo en delitos, en donde pues los invitan a vender, los invitan a consumir, los invitan a hacer fechorías con tal de obtener algo, obviamente dinero, disfrutarla, para vivir bien la vida. Y esto es lo que los engancha muchas veces, ¿no? Pero también las madres siempre están encargadas de saber hacia dónde se van a conducir los hijos. Entonces, yo descubro entonces en estos fenómenos nuevos dentro de las familias, de las mamás con los hijos, que pues, se convierte en un desafío de ellas tratar de convencer a sus hijos qué deben de hacer y qué no deben hacer. Hay mamás, por ejemplo, que son autoritarias, entonces dicen, no vas y te quito los privilegios si es que no me obedeces, los castigan, les quitan ciertas cosas, entonces son como más duras y a veces uno diría, es que siendo así, pues a fuerzas el hijo te va a obedecer, pero también hemos visto que muchos jóvenes no quieren obedecer ese tipo de crianza, no les agrada, entonces se rebelan y es justamente también cuando se involucran con quien no quieres que se involucre. Hay una mamá que me decía, oye Miguel, pero ¿cómo le hago? Porque para todo lo que nos dice, creo que los hijos finalmente van a ser rebeldes, ¿no? Y también un padre, pues no se le puede sugerir que lo acompañe siempre, que siempre esté al pendiente al 100% de todas las cosas que hace, ¿no? Entonces, lo que queda muchas veces son los valores que nosotros les inculcamos a nuestros hijos desde pequeños, para que cuando entren en la adolescencia, que a veces los abandonan un poco, pero que están integrados dentro de ellos, puedan decidir a través de los valores qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, esa sería una primera estrategia. La otra justamente es escucharlos, tener una buena comunicación, pero a veces los adolescentes, los hijos, pues no nos platican todo lo que nosotros quisiéramos. A veces nos enteramos incluso por terceras personas. Y hablando justamente del tema de los verdaderos amigos, pues un verdadero amigo, si ve que estás haciendo algo mal, tu joven o jovencita que nos está escuchando, si un amigo tuyo ve que estás haciendo algo mal o que te puede suceder algo por la amistad, por las compañías que tú tienes, pues, y va y le dice a tu mamá, ese es el mejor amigo. Y tú dirás, no, pero ¿cómo puede ser? Si me delató, fue de chismoso, dicen muchas veces. Pero creo que son los mejores amigos. Es hacer que la mamá y el papá se enteren y si es que te ven en peligro, ¿no? Y ha habido casos en donde los amigos pues se pelean, ¿no? Entre ellos, ¿por qué fuiste con el chisme con mi mamá? Pero de verdad, a la larga, te puedo decir que es algo que representa amistad, cariño hacia ti, y que bueno, pues muchas veces es necesario porque habemos algunos jóvenes que no entendimos cuando alguien nos dio un consejo, y mucho menos pues el consejo de los padres, de los abuelos, a veces no queremos hacerlo o llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué representa la madre en todos estos temas? Sí nos da risa realmente todas estas frases que utiliza mamá, ¿no? Pues porque lo digo yo, porque yo soy la que manda, cuando cumplas dinero y cuando trabajes y cumplas cierta edad, pues ya puedes entonces ahora sí mandar aquí, mientras estés bajo mi techo yo mando. Y bueno, tantas frases, la mamá de que avienta la chancla y todo eso, y cuando las leemos de verdad, pues a muchos nos da risa, pero en el fondo es un modelo educativo que se ha repetido por generaciones, por eso nos da risa, porque casi todos lo hemos vivido. Pero ¿cómo hacerle caso o reconocer este próximo 10 de mayo que muchos de nosotros hemos tenido mamás que fueron perfiladoras y que muchas veces nos alejaron de ciertas amistades? Y que hoy, cuando ya eres adulto, te das cuenta, oye, esa amistad que yo tenía y que mi mamá me dijo que no le hablara, ciertamente terminó muy mal. O también, pues otro, ¿no?, que también es muy común. Ahora las mamás, pues, son muy celosas de sus hijos, los varones, y a veces ven a ciertas chicas que también, pues, ya tienen cierto grado de maldad. En eso nos alcanzaron, nos igualaron. Ahí es una parte de la igualdad, no muy luminosa, está muy sombría, pero que bueno, pues ya también hay chicas controladoras que también violentan. A veces las mamás nos dicen, oye, yo veo que te fui por ti a la secundaria y a lo lejos te estoy viendo que estás con él y veo cómo te manotea, cómo te empuja, cómo te abraza, cómo te jalonea la mochila, porque estás con él, ¿no? No, mamá, es que me estás espiando y no me gusta que me espien. No, es que te estoy diciendo bien. Este hombre es un hombre violento, porque sus reacciones, su actitud y su comportamiento son de este tipo. No me gustaría que te relacionaras con esa persona. Y a veces no comprendemos los padres que el prohibirles, el decirles no puedes, pues todo lo prohibido en la mente del ser humano es lo más antojable. Lo que, pues es que tú no puedes hacer esto, pero ¿por qué no? Y entonces crece esta ansiedad de querer hacerlo por una, dos veces, tres veces. Y a lo mejor una bastaría como para entender, pero a veces no. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros no logramos hacerle caso a mamá? He tenido, entre comillas, lo digo, la fortuna, ¿eh? Porque también, bueno, pues es que es un tema didáctico, de aprendizaje, justo para poder hablar del tema el día de hoy, ¿no? Y me ha tocado ver cuando han localizado a un chico que se perdió un día o una chica que se perdió un día y estar presente sin intervenir, porque ya bastante hace como para que me permitan ver qué contesta ese niño cuando dice, ¿qué estabas pensando cuando te fuiste? Y dentro de todas las cosas siempre está, tú no querías que yo hiciera esto, pero pues sí lo quise hacer y se me hizo fácil. A pesar de que una mamá se esmera por tratar de convencer a ese hijo o esa hija de que no lo haga, de que no tenga ciertas prácticas, de que no ande con alguien. Y una frase muy común que se repite es, te lo dije. Otra frase de la cual nos vamos a reír ahora que suban estas listas de qué es lo que dice la mamá, ¿no? Pero ¿por qué no realmente analizar desde un lugar sano, con una responsabilidad propia de decir, es que mi mamá tenía razón? Desde luego, como hijos no van a poder alcanzar la experiencia que tienen los papás. Hay algunos hijos que de pronto señalan y conocen la historia de los padres y dicen, pero si tú también lo hiciste, pues justamente porque lo hice no quiero que así te pase. Entonces escucha mi consejo, dice la madre, generalmente. Pero los hijos no entendemos. No quiero decir con esto que todos los jóvenes pues están equivocados, no. Por el contrario, hay algunos que hacen caso de sus padres, analizan la situación, algunos incluso hasta agradecen, ¿no? Agradecen el hecho de que pudieron haber encontrado en la madre una cierta preocupación y sobre todo una intuición de qué te podía pasar, de que no estaba bien, ¿no? Recuerdo mucho la historia de un joven pues que iba a ir a una excursión, pero ni siquiera era una excursión, hacía un autobús, ¿no? Iban a ir pocas personas. Y entonces ya le habían dado permiso, dejaron que prepararan sus cosas, le ayudaron a preparar sus cosas, le compraron ciertos viáticos para que pudiera ir. Era una salida con algunos amigos de unos dos o tres días. Y entonces pues estaba muy, muy emocionado. Y un día, pues ese día, iban a ir ya como a mediodía, amanece la mamá por alguna razón, dice, ¿sabes qué? No vas. Híjole, imagínense a todos los que nos dijeron ya casi cuando teníamos un pie en el autobús que no va. Es lo más terrible que te puede pasar como adolescente, porque quizá a lo mejor ya tenías un plan, a lo mejor ibas a ver a una chica que te gusta, o tenías un novio o una novia, y pues estabas con la ilusión, seguramente ya habías platicado con tus amigos qué es lo que iban a hacer, a dónde iban a ir. Si tocaba nadar, a lo mejor te llevabas para nadar. O sea, tú estabas preparado. Que una mamá te diga, no vas a ir. Y el problema radica en que pues tú preguntas, ¿por qué? Como adolescente, pero ¿por qué si ya me habían dado permiso? Y la mamá no sabe explicar el por qué. Porque muchas veces es un asunto de una intuición. Algo no le checa a la madre, algo con lo que no está de acuerdo la mamá le hace pensar que puede suceder algo. Entonces, esta plática la he escuchado varias veces con la misma persona, y la verdad es que yo en lo personal, en este medio en el que la desenvuelvo, trabajar con muchos padres de familia, pues podría tener a lo mejor un concepto de que pues eso no se hace, ¿no? Porque cuando vas a aplicar una consecuencia la tienes que aplicar mucho antes. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hizo para que ya no fuera? No, el tema es que es un chico muy bien portado, se ganó salir con sus amigos, pero decía esta mamá, pero yo decía que no tenía que ir. ¿Por qué no aceptan o no me aceptaron ese hecho de decir que no? Y pues desde luego que el hijo se le puso como fiera, dirían por ahí. No estaba aceptando las decisiones de la madre, pasaron por él, tuvo que poner la cara, la mamá también dijo, no va a ir. Y él pues estaba muy enojado, tenía todavía la esperanza que a lo mejor ya a la mera hora, pues órale, vete, ¿no? Con muchos papás dicen, pues ya vete, ya no me estés dando problemas, vete y ahí me hablas cuando hayas llegado. Pero aquí la mamá fue muy firme, dice, no va. ¿Pero por qué? Porque no va. No le podía explicar a la mamá qué es lo que ella estaba sintiendo, qué es lo que estaba pensando, sí, porque hay cosas que no se explican. A lo mejor ni ella misma, ¿por qué tomé esta decisión? Bueno, total, pasaron los días y antes de que concluyera el último día donde ellos iban a regresar, llegan a su casa, preguntan por este amigo, iban y le informan que habían chocado en el transporte en el que ellos iban, ¿no? Iban en una carretera, pierden el control, chocan contra el cerro y lamentablemente mueren algunos y otros se salvan. Entonces, pues tú te preguntas y cuestionas, pues, ¿qué sucedió aquí? ¿No? A veces atribuimos este tipo de cosas a cosas mágicas, a brujería, a temas de Dios también. Pero una mamá tiene esa capacidad y esa habilidad, así como es perfiladora, también se da cuenta de este tipo de cosas. Seguramente la historia hubiera cambiado si este chico se hubiera ido y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vete, ya no me estés dando problemas. O que a lo mejor el papá hubiera intervenido con más fuerza de que, pues va, él va, porque ya le compramos todo y ni modo que se quede aquí. Pero es la madre la que justamente pues identifica ciertas cosas que no le cuadran, que no le checan, y entonces manifiesta el hecho de que no va. Cuando sucede este fenómeno del accidente, quien lo platica dice, pues yo nada más me le quedo viendo a mi hijo, se espantó mucho cuando le vinieron a dar la noticia de que dos amigos habían fallecido, que justamente los iban a traer a ese mismo día a la ciudad, porque pues iban obviamente a hacerle los rituales funerarios que su estructura religiosa les dicta. Y pues la verdad es que fue un asombro, ¿no? Y es una historia que se sigue contando hasta la fecha. ¿Qué pasó con esa mamá? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? ¿La bolita mágica? No, es simplemente instinto. Entonces, voy a hablar de la madre, pues también es hablar de esa parte de esa madre, así como es psicóloga, doctora, profesora, así es como aquella orientadora, como aquella regañona, dentro de todas las facetas que tú gustes, también está esta parte de la intuición maternal. ¿De qué? Justamente de proteger a sus hijos ante cualquier peligro. No hay mamá que no quiera proteger a sus hijos. En sus distintas maneras, y algunas atinadas, otras desatinadas, pero dentro de todos estos matices que una madre puede desarrollar, o según el concepto que ella tenga de madre, ¿no? Porque a veces las historias, la forma del comportamiento, de cómo educo a mis hijos, pues viene de una información previa que pudo haber sido su primera pasada generación o a lo mejor de muchas atrás, que te dan como resultado el criar a los hijos de la misma manera en que te criaron a ti. No modificamos ningún modelo, pero no hay mamá, aunque sea autoritaria, permisiva, sobreprotectora, aunque sea una mamá eficaz, que no quiera proteger a sus hijos. Y no hay mamá que no desarrolle cierto tipo de intuición hacia con sus hijos para advertir que hay peligro y para advertir que no le va a ir bien. Pero ¿qué sucede justamente con los jóvenes? ¿Por qué nos esperamos a que pasen los años y digamos, mamá tenía razón? Si mi mamá no hubiera hecho esto, entonces imaginas en dónde estuviera yo. Hay lugares donde me toca hacer escuela para padres. No todos los lugares son iguales, desde luego. No todas las necesidades son las mismas. Hay lugares como... Bueno, trato de buscar la palabra adecuada, pero pues, hay gente del barrio Bravo en donde pues las familias se conforman de diferente manera, se dedican a ciertas cosas y los hijos, bueno, pues van encaminados hacia, mayormente van encaminados hacia un oficio o que se dediquen a algo, a veces hasta ilícito. Hacer un trabajo con esas mamás para convencerlas de que en ese sentido tengan más plática con sus hijos, sean más cariñosas, que comprendan que el afecto es importante, que cubrir las necesidades básicas de los hijos pues nos permite tener hijos buenos y sanos para la sociedad. A veces nosotros no lo valoramos, pero ¿por qué pongo este ejemplo de diferentes lugares donde he ido a dar escuela para padres? Porque en algunos aplicamos ciertas cosas, pero creo que en todos los lugares se coincide en el hecho de que no hay mamá que no quiera criar a sus hijos de la mejor manera. Algunas, desde luego, también, que ese sería otro fenómeno, hablar justamente de las mamás que a veces le han hecho más daño a los hijos. Y a veces, bueno, la industria del consumismo nos hace creer que es de una sola forma. Hoy en día, pues, muchas teorías se están confirmando a través de Televisa, perdón por decir el nombre, pero con estas noticias que están ya con Carmen Aristegui, en donde pues hay una especie como de control de la sociedad, en donde nos hacen ver que las cosas nada más son de cierta manera y que nos han educado alguien, quienes siempre todas las generaciones ha habido críticos que realmente ponen el dedo sobre la llaga, comunicadores que muchas veces nos hacen reflexionar y pensar sobre el simple hecho de que pues, estamos manipulados y estamos controlados. Y pues no cabe duda que el 10 de mayo pues también se inventó para eso. Creo yo que, pues sí, hay que festejar a mamá, desde luego que sí, yo tengo a mi madre y la quiero mucho, tengo un amor profundo por ella. Sin embargo, pues también igual a lo mejor algún día se equivocó, pero eso también no quiere decir que sea un tema de que me lo voy a guardar para toda la vida y voy a tener un rencor. No, todos los padres nos equivocamos. Pero ¿qué sucede con algunas formas en las cuales los medios de comunicación masivos, como en este caso, que está saliendo a la luz, donde, bueno, pues nos manipulan y nos hacen creer en el tema de las madres, que todas las mamás son bonitas, buenas y que han sido cariñosas y todo? Sí, sí lo son, desde luego que sí, a mí me consta, y la verdad es que es una gratitud enorme por parte mía a aquellas mamás que se preocupan por sus hijos. Pero también de lo que no se habla es que ha habido mamás que lamentablemente han hecho de la vida de sus hijos pues algo que no es bueno para la sociedad y para esos mismos chicos. Chicos que con los que platicas te cuentan historias que dices, no puede ser que una mamá haga eso. Sin embargo, sí las hay. Y me decía una persona, es que mire, lo que usted nos está platicando del día de la mamá, pues está muy bien y pues qué bueno que vino a nuestra escuela y todo. Pero pues me gustaría que un día hablara también de las mamás que no nos permiten crecer a nosotros, que nos meten el pie, que siempre están celosas de que nosotros podamos crecer o tener un triunfo y no nos dejan avanzar. Y también esa es otra parte. Pero pues el tema de hoy es justo eso, ¿no? Hablar de los fenómenos sociales que se están presentando y del por qué no reflexionar a propósito de mi mamá tenía razón. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y en un momento continuamos para cerrar con este tema. Vamos a la pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso, ya nuestro último corte, nuestro último bloque. Y bueno, pues algunos comentarios que me hacen que pues sí, sí es importante reconocerlos. Pero pues bueno, el fin es sí dar el valor que realmente nuestra madre representa para nosotros. De entrada, que nos haya dado la vida de la forma en que haya sido y que nosotros estamos aquí en el presente, eso tendría que ser ya de entrada un asunto de gratitud. Pero si la reconocemos, le damos un valor más grande, pues nos llevaría justamente a reconocer lo que representa para nosotros y después honrarla. Es decir, te honro por la vida que me diste, con el costo que ha tenido para ti y el costo que ha tenido para mí. Pero la acepto y la tomo en mis manos como muestra de que soy responsable de ella, me hago responsable de ella y te lo agradezco. Esta parte en donde suelo a veces dar pláticas todo el día de la madre, a muchos les cuesta trabajo justamente entender que ese mecanismo puede ser sanador, que pocas palabras puedan ofrecer para mí mismo una paz interna que me permita caminar por la vida a pie. Se dice por ahí algunas teorías de algunas formas terapéuticas en donde, bueno, si no tenemos una buena relación con la madre, no nos va bien en la vida. Y pues algunos lo apuntan incluso hacia lo económico, donde no me va bien en lo económico porque de ahí fluye justamente de la forma en la que me relaciono con mi madre para cómo estoy viviendo el día de hoy. Pero en el tema emocional, cuando nosotros no encontramos esa paz, desde luego que se convierte en algo que pues no nos deja estar tranquilos. Alguna vez me decía alguien que le agradezco, me haya ido a escuchar una plática que di sobre la madre, y me decía, ¿sabe qué? Está usted bien en todo, pero déjeme decirle que a mí mi madre me abandonó, y cómo puedo tener una buena relación con ella. Y yo le decía que una forma también de relacionarnos y tener paz con el otro, pues es justamente el perdón. No te dio lo que te tenía que dar. No era, a lo mejor, toda su obligación. No sabemos la historia de esa madre, por qué lo hizo, qué estaba pensando, qué la orilló a no darte lo que tú esperabas. Pero hoy en el presente, si tú eres feliz y quieres ser feliz, pues la felicidad se encuentra en una buena relación con la madre. Sí, pero es que no me dio lo que yo necesitaba. Ok, no te lo dio, te parece que es ofensivo. Una de las mejores maneras justamente para seguir teniendo una buena relación con alguien, pues lo disculpo. O te perdono, madre, que no sabías lo que estabas haciendo. Y entonces también a cierta edad uno se reconstruye. Y entonces esa reconstrucción tiene que ver justamente con la esencia del perdón que tengo hacia el otro y eso me ayuda a crecer. ¿No me lo dio? No pasa nada. Pero cuando tú estás pensando nada más en lo que te afectó, seguramente en tu vida estás atrayendo justamente cosas negativas. Atraes lo que tienes. Y en esa atracción nosotros no tenemos la capacidad de poder entender que a veces nuestros padres pues nos dieron lo que pudieron. Si no somos capaces de entender que nuestros padres nos proporcionaron lo que estaba a su alcance, no podemos estar a lo mejor en paz porque a lo mejor nuestra madre se equivocó al regañarme tanto. Pero cuando ya eres padre, cuando ya eres madre, te das cuenta que mamá estaba bien y que tú estás viviendo lo que posiblemente ella ejerció contigo. Entonces, esta parte en donde nosotros queremos tener una buena relación con nuestra madre, pues es importante que aunque no esté con nosotros, aunque ya no haya estado, aunque fue muy cruel, para cómo me crió, cómo me trató, lo que no me dio, si me criticaba, si me juzgaba, si me humillaba, si no me dejó crecer, pues todo va a llegar a un punto en donde pues, tú solito ya tienes o tú solita tienes que hacerlo. Porque si estás en busca de la felicidad, pues en ese momento tienes que entender que a lo mejor no vas a estar de la mano con tu mamá cuando te hizo tantas cosas, pero pues es válido perdonar. Cuando perdonas, un verdadero perdón maduro, que por eso también te pueden orientar muchas corrientes de pensamiento hacia este punto, te da, y muchas se han dado cuenta que sí, el perdonar a la madre porque omitió muchas cosas o no me supo educar por su ignorancia o porque ella quiso, pues a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar esa parte con algunas personas y a veces hacemos un esquema generacional de cómo, quién era tu mamá, tu papá, tu abuelo, así. Cuando empezamos a hacer ese ejercicio en vivo y empezamos a poner todos los que se involucran en tu árbol familiar, empiezas a dar cuenta, o nosotros, o en mi caso, yo trato de hacerle ver al otro por qué el comportamiento de cada uno de ellos, ¿no? Qué fenómenos hay ahí alrededor, si el papá se le pegaba a mamá, si a lo mejor la mamá fue abusada, o sea, muchas cosas. Que si es que esta mamá igual, pues a lo mejor la abandonaron, la rechazaron, o fue sobreprotegida y no la permitieron crecer emocionalmente, ni bueno, físicamente uno crece. Pero en cuanto a habilidades de desarrollo para la vida, no se las dieron. Entonces también es cuando empezamos a comprender que mamá pues tampoco estaba tan mal, que mamá pues nos dio lo que pudo y lo que tuvo. Y muchos de ellos, pues a mí me ha tocado trabajar gente que dice, es que mi mamá todo el tiempo se iba a trabajar. Ah, bueno, pues vamos a analizar esa parte juntos, ¿qué significa eso? O sea, porque pareciera que cuando lo dices en ese tono, es como si yo me quiero imaginar a una mamá metiéndome en tu pensamiento que era una mamá que se andaba divirtiendo, que andaba de fiesta en fiesta, con hombres, o con las amigas, bebe y bebe. Yo así, para que a mí me molestara algo, pues tendría que ser de esa forma. Y entonces cuando analizamos, no, pues es que mamá se iba a trabajar muy lejos, se tenía que ir muy temprano, un papá no estuvo presente, o sí estuvo presente, pero no alcanzaba el dinero. Cuando empezamos a ver todos los fenómenos del por qué quizá mamá se comportó de cierta manera, es cuando entienden las personas y dicen, wow, creo que no había valorado a mi mamá. Y se acaba esa parte de que, ay, es que mi mamá todo el tiempo se fue a trabajar. Entonces, ¿qué importante es que previo a este día de festejo, pues no se resuma todo en flores, chocolates, canciones? Yo creo que se tiene que resumir en el hecho de la gratitud hacia la madre y decírselo. No nada más sentirlo, porque es importante para cualquier persona que dentro de las necesidades de afecto pues nos digan cuánto nos quieren, cuánto nos aman. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrar. También pues, sería válido tratar de entender cómo valoro a mi madre, cómo la reconozco. Y este reconocimiento y valoración es importante para ella. Que no, a lo mejor le llevas y unas flores, chocolate, aprovechas la gran oportunidad de mirarla a los ojos y de decirle realmente lo agradecido, la agradecida por la vida que te dio. Si ya no la tienes, pues también lo puedes ir a hacer al lugar donde ella fue, donde ella ha quedado. Desde luego, sufrimiento. No es lo mismo la pérdida de cualquier miembro de la familia como es la pérdida de una madre. Es difícil, es más difícil todavía, porque siempre nos va a hacer falta. Hubo un vínculo único entre tú y ella, y aunque tengas 5 hermanos de la misma mamá, te va a parecer tu vínculo con ella, la mirada, el cómo se trataban, el cómo se hablaban. No, no se va a parecer a ninguno de los de tus hermanos. El tuyo es único. Eso es lo que nos duele que se pierda. Entonces, pues yo creo que estos fenómenos que se dan con la empezamos hablando de la pérdida de los chicos, que a dónde andan, pero sobre todo por no hacerle caso a mamá. Te hablé un poco de cómo las mamás tienen ciertas habilidades, ¿no? O sea, es cierto que hay instituciones que dan cursos, diplomados y bueno, algunos hasta maestrías en lenguaje corporal, sin saber cómo se comporta alguien, qué quiere decir sin hablar, cómo es que sus gestos, las manos, las piernas, cómo miran, cómo evaden la mirada y todo eso, pues son señales que tienen que hablar y decir mucho de esa persona. Y tú te preguntarás, entonces, ¿por qué decir que una mamá es perfiladora si no estudió, no se fue a ninguna escuela de este nivel del que te acabo de comentar? No, eso se hereda y es por naturaleza. Es instinto mero de madre. Por eso hoy nuestro programa Instinto de Mamá tiene que ver con todo esto. Así es que si tú joven, jovencita que nos estás escuchando, estás en contra de las cosas que te ha dicho tu mamá y crees que hay una oportunidad como para reflexionar y decir, bueno, pues es que mamá a lo mejor tiene razón en algo, pues valdría la pena incluso a lo mejor hacer más preguntas. En nuestra época no nos dejaban preguntar más. Ahora pregúntale, mamá, ¿de dónde viene esta decisión tuya? Entonces, bueno, es importante que nosotros valoremos todo esto y que pues seamos mejores hijos. Y pues feliz Día de las Madres a todas aquellas que siempre nos escuchan. Un abrazo enorme para las abuelas y para los chicos que valoren a sus padres, sobre todo a su mamá. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.